Me tiene oseando, loca por un canto. Si esto llegó al final, lo volvemos a empezar. Pero dime, ¿pa' dónde vamos? Si lo hacemos y de nuevo nos grabamos. Dale play, pa' que veas todos los momentos que te congelé. No fue amor, era una novela, pero chingando fuimos un 20 de 10. Rewind pa' desnudarte, forward pa' olvidarte. Baby, dale rewind, vámonos pa' atrás, throwback. Esto es low key, pero tú tienes la llave. Me quieres poner de espalda en el hatchback. Baja la cabeza si no cabe, dame un call. Llegale con plástico, un muñequito Kendall. Volvemos a buscar con Kendall. ¿Dónde estás que yo le llego? Si estás en Miami, yo te busco hasta por Kendall. Vemos una película, tú no sabes disimular. Cuando se me pegan, tú te pones pa'l problema. Porque a ti te gusta la película. Y vemos una película, tú no sabes disimular. Cuando se me pegan, tú te pones pa'l problema. Porque a ti te gusta la película. Dale play, pa' que veas todos los momentos que yo resbalé. No fue amor, era una novela, pero chingando siempre me lo vacilé. Rewind pa' recordarte, fumar pa' olvidarte. Diablo, te quedaste pegado, nunca te di esto. Picheo con cojones, pero aquí me tienes loca por morderte y enredarme de nuevo en tu pelo y en tu mente. Ese cuerpo no es chiste, esa mente arde. Quiero pintarte, pero pa' borrarte. La historia se repite, yo le llevo a cualquier parte. Y me dice, mami, tu parte, tú eres clase aparte. Y ya vamos por la novena y nos sentimos en la primera. Entre tanta gente atea, tú haces que no creas. Besito pa' tu mami, otro pa' tus dos abuelas, que te hicieron justo pa' mí, pero esto parece una condena. Y un besito pa' tu mami, otro besito pa' tu abuela, que te hicieron justo pa' mí, pero esto parece una condena. Me tienes joseando.